París, bueno, el primero va a ser en París, sí, ¿qué día es? El 10, el 10 de noviembre, 10 de noviembre en en el París. Champs-Élysées, Ah. Qué bien. que bueno, que para mí Qué lujo. tiene doble significado, porque yo me acuerdo cuando con mi padre, justamente hablando de castañuelas, hacíamos castañuelas para Antonio Rosario en París, nos encargaba castañuelas, Teresa Luisillo, Pilar López, vale, Pilar López, que actuaban en el Champs-Élysées. Y yo iba con las castañuelas, a entregarle las castañuelas al Champs-Élysées. Ah, qué Y bueno. ahora voy a ir a entregarme a mí mismo allí. Y también.